Yo estoy rodeado de cuatro personajes que se van a transformar sin duda alguna en el escenario. A golpe de abanico, locomía y buen ambiente. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Oye, pues escríbeme, ¿cómo estáis viviendo un poco lo que son los previos? Porque os veo trabajar duro, pero que muy duro, para que no falte ni gloria el próximo viernes. La verdad que hacemos todas las noches 100 abdominales y eso no está valiendo mucho para sostener el peso de los abanicos. Oye, a ti te pregunto, supongo que el abanico tiene que ser algo bastante bien recibido, ¿no? Porque con el calor que está haciendo, no, nunca viene mal, ¿no? Pues la verdad que el aire que suelta para sudor de los sobacos, ya sabes, sí, el plan sí, es muy bueno, pero es difícil menearlo, es difícil, porque es verdad, una mujer lo manea más fácil que un hombre. Pero bueno, lo estamos intentando, como ha dicho Eduardo, estamos trabajando duro para que salga lo mejor posible. No solamente va a salir bien, va a salir espectacular. Ese sonido que tengo precisamente a mi espalda, sé el escenario, son los ensayos. José, Ibiza te espera como una auténtica revelación nueva de auténtico eco del pasado. ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, la verdad que ya tenemos varias actuaciones firmadas por la isla, ¿vale? En principio actuaremos el 14 de agosto en Pachá, a pesar de que empezó la feria aquí, en nuestro pueblo. Y bueno, en Insomnia estamos esperando, pero bueno, confirmamos esta semana la gira. Eso está bien, y todo empieza un viernes como hoy. Solamente me queda decirte y preguntarte, supongo buen rollo, qué buen sabor de boca queda encima de, aparte de pasarlo bien, poder apostar en positivo y sobre todo en una causa 10 como la que os reúne el próximo viernes, ¿no? Claro, esa es la idea principal, esa es la de poder aportar nuestro granito de arena en esta causa y que nada, que la gente se divierta y que se recaude cuanto más mejor y ya está, que lo pasamos todos muy bien, que es lo que consiste esto. Que yo enciendo estos avíos de la radio precisamente recogiendo impresiones. No te vayas muy lejos, vente para acá. Lino, vente para acá. Oye, cuéntame, ¿cómo lo estáis viviendo? Porque sé que lo estáis trabajando bien duro, ¿eh? Y aquí tenemos, aquí tenemos una participante estupenda. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? María. Bueno, María, cuéntame, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Te gusta lo que ves, las actuaciones? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta cómo lo se está preparando todo para el viernes? Sí. Oye, María, ¿tú actúas también? Yo sí. Sí, cuéntame, venga, vamos a desvelar un poquito. ¿De qué va a salir tú el próximo viernes? De Enrique y Ana. ¿De Enrique y Ana? No me digas. Oye, pues supongo que eso... Yo creo que tú no tienes edad para haberlos conocido, evidentemente, pero te habrán hablado mucho de ellos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a intentar echar para allá. Chapa ya, me dicen por aquí, chapa ya. ¿Qué pasa? Eso es lo que tenemos que hacer. Desde luego yo te digo una cosa, si algo estoy intentando hacer con esto es de capturar un poco el buen rollo que hay aquí y de lo mucho que lo estáis trabajando para que el viernes no falte detalle. Estamos en ello, estamos haciendo todo lo que podemos para que siempre salga como hasta ahora ha salido, que la gente se sienta a gusto, que sea un rato divertido, en familia y recaudar el máximo dinero, que este año lo que nosotros recaudamos de los comercios y de las empresas del Sidona, este año estamos superando, batiendo récords. Sí. Bueno, me parece una idea extraordinaria. Aparte, es increíble. Increíble, más con la reticencia, claro, evidentemente, de los tiempos que corren. En ese sentido, la octava edición, ¿no?, que marca, evidentemente, una consolidación de un clásico, porque podemos llamarlo así ya, de esa apuesta por Archidona Actúa y, sobre todo, movilizándose por el lado más solidario. En ese aspecto podemos sentirnos muy orgullosos, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Yo estoy intentando, llevo ya tiempo, intentando que otros pueblos nos copien esa idea para que se haga a nivel de... Sí, claro, más porque grande. Esto cuanto más viral se haga, mejor, ¿no? Más, son más recaudaciones que llegan a buen puerto en ese sentido. Bueno, pues vamos a seguir recogiendo esta noche esa especie de collab de voces. En cualquier caso, hay un buen ambiente aquí estupendo el que se está viviendo y estoy convencido de que el próximo viernes lo vamos a vivir. Si quieres entrevistar a Rosa, te presento a Rosa. Vamos a traerla por aquí. Rosa. Bueno, pues ella sí. Diga, pero que he hecho una especie, claro. he hecho como fotea. Niña, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues mira, esta noche lo que estamos repartiendo es esto, ¿no? Sonrisa y buen ambiente en unos previos donde estamos de alguna manera captando, ¿no? Lo que va a ser esta entrega de Archidona Actúa en la Gala Playback del próximo viernes. ¿Tú personalmente cómo estás viviendo, bueno, pues todo ese encuentro? Pues yo lo estoy viviendo con mucha ilusión. Cuéntame, ¿y que te vamos a ver sobre el escenario? Supongo que sí, ¿no? Sí, sí, ahora cuando pasen unas actuaciones voy yo. Venga, dame pista y detalle de cómo te vamos a ver. ¿Cómo me vaya a ver? Sí. Explosiva. Como yo no soy esa, vaya. Bueno, a ti te voy a hacer la misma pregunta, lo acabamos de decir. ¿Qué buen sabor de boca deja cuando uno ve que Archidona muestra su lado más solidario, ¿no? Sobre todo por la querer aportar, en este caso a través de la recaudación de lo que se va a hacer aquí el próximo viernes, para una causa tan sumamente justa y solidaria, ¿no? En lucha contra una enfermedad. ¿Ese sentido que tienes que decir? Pues yo, vamos, veo que Archidona en este sentido se vuelca mucho con esta causa y lo veo fenomenal que sea así, que todo el mundo, vamos, más o menos... Claro, hemos tenido algún problema de ese tipo y los que no, pues también. Sí, no, evidentemente. En ese sentido, ahí nos vemos todos involucrados. Exactamente. En cualquier caso, buen ambiente, buena sonrisa y esperamos verte ahí radiante, guapísima en los altos escenarios, ¿vale? Muy bien, venga. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Aquí me están preguntando si Azúcar Moreno no ha venido. Yo, desde luego, no la he visto. Aquí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? En Rita. Oye, cuéntame. No, pero es broma. Te veo un poco guionista. Tú y yo ahora tenemos que hablar, porque claro, tenemos que hablar de, en fin, la secuencia y demás. Pero cuéntame, eres un poco corregidora, ¿no? Como la especie de hermana mayor que nos va poniendo a todo en escena, nos va regañando, nos dice ahora, después entramos, salimos. ¿Es difícil cotejar un evento así de este tipo? Sí, a mí me es muy difícil, porque a mí me cuesta mucho trabajo decirle a las personas, regañarles. Ajá. Me cuesta muchísimo trabajo, ya sean niños y adultos más. Pero es que las cosas hay que tomárselas en serio, porque la gente paga 5€ y esto hay que hacerlo en condiciones. Y yo comprendo que es tarde, que estamos nerviosos todos, pero hay que hacerlo. ¿Tú te fijas que cuando eso me lo dice, yo lo tengo que verbalizar porque la radio no tiene la imagen, ¿no? Pero pone la cejilla así de medio lado como diciendo, y quien diga lo contrario se va a encontrar aquí con... Sí, que es verdad, sí, pero vaya, que no solo yo hago, que eso estamos todos. La verdad es que nos tiramos 2 meses. Bueno, pues cuéntame, ¿cuántas actuaciones me va a tocar, nunca mejor dicho, tener el placer de presentar el próximo viernes, ¿no? Pues hay 39 porque se acaba de caer una. Una que ya la habían dicho, pero no me habían dicho nada. Y yo ya con la lista hecha y ahora voy, catapum, y se ha caído. Pero bueno, pero, ya está, hay 39. Pero cuidado, lo estamos diciendo como si 39 fuera cualquier cosa. Muchas. Además, los niños para comérselos, los adultos para comérselos también, y los del medio también. Aquí nos comemos todos. Oye, yo me di cuenta, y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Los veo con una presencia y un desparpajo en el escenario que parece que es que han nacido para esto, no otra cosa, ¿no? Sí, la verdad es que yo me siento súper, súper orgullosa de la gente joven que está colaborando aquí, que tiene que aguantar los pregones sin ganar nada y todo por colaborar. Además son solidarios, la gente que hay aquí son solidarias y es un ejemplo a seguir los niños, vaya, ¿vale? Y los adultos. Bueno, a mí me encanta, y con eso estamos hirvanando un poco a todas las personas que esta noche estoy entrevistando, es el lado más solidario de Archidona. Me encanta recargarlo una y mil veces porque en definitiva todo este esfuerzo viene para el apoyo a una causa de investigación en la cual todos nos vemos de alguna manera involucrados. ¿Qué importancia tiene el socializar y el ser, digamos, un poco comprensivos, ¿no? Con que estos aspectos no se nos puede olvidar, que esto es cosa de tercero, y ahí nos vemos todos reflejados en ese sentido que tienes que decirnos. Pues yo, que estoy también, como tú me pasas, la Archidona es muy solidaria, no es solo nosotros, es también... Gracias. Eso, sí. Vale. Cosas de algo loquita. No pasa nada, estamos precisamente recogiendo instantes. Cuéntame. Venga, pues... ya me he perdido, dime qué estabas diciendo. Que me estabas contando de lo orgullosa que te sientes tú del lado más solidario de Archidona. Que yo sí me siento súper orgullosa de ser archidonesa, eso todo el mundo que me conoce lo sabe. Que la gente de Archidona somos muy solidarios, nos sentimos, tenemos mucha empatía. Entonces, somos un grupo que yo creo que la suerte está, no somos un grupo, somos abiertos. Entonces, ¿quién es solidario? Es solidario el que viene aquí a ensayar todos los días. Es solidario el que prepara la barra. Es solidario las empresas que sin poder, y desde aquí quiero darle muchas gracias porque se llevan recollos ya alrededor de 2.000 euros. Sí, me acaban de decir que ha habido un incremento. Que por los tiempos que estamos pasando, a todas las empresas de Archidona, que ole, ole y ole por ellos. Luego, a la gente que se dedica a pedir, que vamos... Vamos, increíble con las calores que están haciendo. A la gente de la barra, creo que lo he dicho también, sí. A la gente que vende las entradas y a mi público, al público que viene a vernos. Eso sin ellos no se podría hacer nada. Sin ellos a Rosario, que también venden todos los años, y su marido Rafaelito, que todos los años vende un montón de entradas. Yo, en esta pequeña entrevista que te estoy haciendo, tú tienes que terminarla de la misma manera que ha ido anunciando a través del WhatsApp a toda la gente que participa, porque ella ha hecho una especie de grito al ding-dong, que no hemos quedado todavía. O sea, tienes que terminar al final diciéndolo en la radio de Archidona, ding-dong, que estamos el viernes 31, nos vaya a encontrar a partir de tal, venga, véndeme la publicidad. Din-don, din-din-don, din-don. Atención, archidoneses y pueblos de los de daño y de todos lados. Y de Málaga y donde queráis venir. Y del mundo mundial. Y del mundo mundial. Os hago saber que tenéis que venir el viernes, día 31, o sea, si el viernes que viene, este viernes de esta semana, al Playback de Archidona, que es para una labor, que todo el mundo, por desgracia, tenemos en casa, que es el cáncer. Que hay un montón de actuaciones, que nos vamos a divertir mucho para pisotear a ese bichillo que tenemos ahí dándonos la lata, llevamos mucho tiempo. Y mucho, que os lo paséis todos muy bien y que vengáis, que es muy importante. Ay, si no podéis venir, por la fila cero yo, que siempre hay esa opción. Eso. Din don, din din don. Con permiso voy a empezar, ¿no? Porque es que ya sabéis, ¿no? Que la cabra tira al monte. Yo tengo aquí al lado una morena que prácticamente la perdí de la línea del horizonte porque se me fue del hogar al grito de ya volveré, que no te preocupes, cariño. Y todavía no he vuelto y he tenido que venir aquí a por ti. María, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, bandolera? Oye, cuéntame, porque estás muy bien acompañada aquí. Es más, prácticamente tú vas a terminar esta entrevista que comienzo yo, para que tú veas que algo se queda siempre en casa en eso de la comunicación. Pero cuéntame, porque estáis muy metida en lo que son los ensayos y los entrenamientos y que lo estáis tomando tremendamente en serio. ¿Cómo lo estás viviendo? Cuéntame. Pues la verdad que estos últimos días con más intensidad y con más nervios. ¿Nervios? ¿Qué nervios? Pues sí, se olvidan las letras, se olvidan los pasos, pero yo creo que es los nervios de los últimos días, siempre nos pasa lo mismo. Pero luego una vez que se sube en el escenario, es como si se te olvidara todo y te concentras y sabes lo que tienes que hacer perfectamente. Vamos, eso son palabras de mi amiga Elena, compañera de los Villalpipo, que tengo aquí al lado. Ella lo dice y lleva toda la razón del mundo. Una vez que te sube allí, se olvida todo, sabe lo que tienes que hacer y te sale todo perfecto. Y es verdad, lleva razón. ¿Verdad? Al principio que sí, que tenemos muchos nervios, que tal, que hay que decir, a mí me da fatiga, pero Elena, después a la hora de la verdad, vamos que no hay rehenes en esta película, ¿no? Luego se nos quita todo, ya no ves nada, cuando te subes al escenario, solo ves luces y gente que está esperando eso, que tú lo des todo y que lo hagas bien, y por eso nos tiene que salir bien a la fuerza. Bueno, pues nos estáis demostrando que en pocas palabras, que de una u otra manera todo lleva un artista dentro y que tiene que de alguna manera salir. Beatriz, cuéntanos, tú de alguna forma también nos vas a sorprender sí o sí, ¿no? Bueno, yo es el segundo año que salgo. Ajá. Y me daba fatiga en un momento, pero me bueno. Me daba, ya no me da fatiga ni nada. No, lo que pasa es que esto es una enfermedad pues que tiene casi en todas las casas, sí, claro. Y hay que colaborar, así que... colaboramos, sacamos al artista de dentro y lo pasamos súper bien. Bueno, pues así me gusta. Y voy a terminar también con otro afectado. Ven para acá. Un afectado que eres igual que yo. Ven para acá, que me dice que no. Bueno, vamos a dejarlo, que al chiquillo le da un poquillo de cosas. No te preocupes. Bueno, yo nada más desde aquí, ¿te lo estás pasando bien? Yo sí. ¿Ah, que sí? Bueno, pues ya, ¿ves? Ya estás fijado como la radio no se come a nadie. Pues ya está. Y te, hijo de artista, tú cuando veas a tu madre en el escenario sí puedes estar contento, ¿no? Sí. Ah, pues tú ves cómo no pasa nada, que la radio no se coma a nadie. Yo me escondo detrás. Bueno, en pocas palabras. Ven para acá, bandolera. Ven para acá. Lo que pasa es que se acerca muy sonriente, pero no ha visto todavía el micrófono. Y yo entonces me asusto de esas cosas, ¿eh? A mí no me acerque mucho. Me da un chucho estas cosas. Como un yuyu. que yuyu, que yuyu. Ven para acá. ¿Dónde están tus zapatillas? ¿Dónde las has dejado? No sé. ¿No lo sabes? No. Pero ven, cachinde. Bueno, y ahora, ¿cómo va a estar nerviosa si queda todavía aproximadamente unas 48, 72 horas para que llegue el momento? Uf, porque es que los tacones me ponen nerviosa. Pues los tacones porque son... hace dos años me iba a caer con ellos. Bueno, y es difícil manejarlo eso. Bueno, eso no son unos tacones, eso son unos andamios que tú te has subido. Con eso prácticamente puedes pintar los canalones aquí en la... Oye, cuéntanos un poquito por encima, ¿de qué van a salir? De GRL. ¿De quién? GRL. Es un grupo. Ah, bueno. No es muy conocido, pero... No, desde luego me estoy haciendo viejo a paso agigantado porque yo está... parece la matrícula de un coche lo que me ha dicho, pero seguro lo vas a hacer bien. La madre del artista, ven para acá. Oye, sobre todo vamos a hablar que estamos diciendo esta noche aquí en esta captura de voces, que sobre todo entrega, entrenamiento y buen rollo y sobre todo mil sonrisas. Me encanta poder decir, Archidona más que nunca es un sitio solidario. Va a parecer que esta noche lo estamos diciendo muchas veces, pero es que es la verdad. Y eso es lo que de alguna manera me gustaría que la radio Archidona dejase muy remarcado, ¿no? Las razones por las cuales todos tenemos que venir el viernes aquí. Uy, razones hay muchísimas, sobre todo para ayudar a la gente que tiene cáncer. Y a ver, cuanta más gente que venga, pues mejor. Y no sé, qué explicarte. Que es una cosa solidaria, ¿eh? Y que debe de venir muchísima gente. Cuanto más dinero se recaude, mucho mejor. Y eso es lo que pretendemos. Por cierto, me han dado una muy buena noticia porque me decían hace un momentito que las empresas que colaboran con el acto este año han donado más dinero y sí, la verdad que están yendo bueno, y parece que hay una... En fin, que va la cosa mejor, ¿no? Sí. Hay que darle las gracias a todos los comercios porque han colaborado con lo mínimo que han podido y además se han portado muy bien. No hay sitio que nos hayamos ido que nos hayan dicho no puedo, es verdad. Todos han colaborado y muchísimas gracias a ellos porque vaya... Es muy importante lo que ellos hacen también. Sin duda alguna, y aparte que no van a pasar desapercibida, porque alguno se encargará en decir su nombre, en agradecer que la gente escuche esos nombres comerciales, y en definitiva, ¿no? Ese aplauso sobre todo al público de Archidona, que en esta ocasión, el octavo año, hace posible el prodigio, la magia de poder decir que Archidona actúa y Archidona solidaria. Chicas, muchísimas. Así que esperamos este viernes, día 31 de julio, a las 9 y media, detrás de la gasolinera del Llano. Aquí os queremos ver a todos. No faltéis. Ya tenéis que hacer como Paqui. ¡Tindo! ¡Os esperamos! ¡Habrá sorpresas!